La FM.

Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este sábado de buena música, sábado de clásicos. En la FM siempre aquí estamos llevándoles a ustedes aguja y vinilo del sábado, el número uno del fin de semana. Ahorita también a las 8 de la noche, en 12 horitas, estará Drixer Gómez con la segunda edición de este fin de semana. Fin de semana de puente, domingo de puente y domingo día del padre. Estamos conectados con ustedes, amigos, después de estar muy especialmente en esta mañana, bien pilosos esta mañana para que disfruten de cada una de sus canciones. Además, tenemos nuestra publicación. La publicación está ahí mismo en arroba la FM Medellín y en otras redes sociales. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Si estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás en la calle, si estás de compras, donde quiera que vayas. Ahí comenzábamos con Vanessa Whitfield y una canción sota para iniciar. ¿Qué canción es esta? Se llama I Want to Love, perfecta para esta mañana de sábado. Ahí está Ricard Bolívar con aguja y vinilo, nos está escribiendo hasta ahora. Saludos desde la terminal de buses de Sabaneta, parchados con aguja y vinilo. Un saludo muy especial para todos. Gracias, hermano, por ese saludito. Juan David, buen día para todos, clásico. Yo escucho desde el 12 de octubre aguja y vinilo. Uy, qué bien para este calorcito, perfecto. Ahí está también el Caro 10. Hola, clásico. Acá súper conectada desde Buenos Aires. Quisiera escuchar también Damon. Seguimos con cuatro canciones. Y esto va a comenzar con cuatro espectaculares canciones. Viene Rihanna con We Found Love. Algo de la tour con People Are Still Having Sex. Safri Duo con Play Alive. Y aquí está DJ Quicksilver. Y esta canción sota para comenzar se llama Bellísima. Súbele todo el poder de volumen a tu radio. Así comenzamos tu fin de semana con aguja y vinilo. Bienvenidos.